Maxito lo sabe, bebé. 2019. Se me sincera, deja el orgullo atrás. Hoy quiero que te quede a dormir. Me sobra la cana y no me conformo con que lo hagas muy te vaya con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento, pero solo te tengo por momentos. Pasa es que yo me olvidé de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de tragos, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime qué tú quieres de mí, baby, baby. Dime qué tú quieres de mí, baby, de mí. Pero mamá, bye, bye, bye. Aunque tengo casa, quédate aquí, belleza. Cómo me lo hace, cómo tú me besas. Pero ya, ya, me ya, hiciste ya, tan rico que me quedé de un lado. Conmigo no te queda, no va pa' ningún lado. Ahora tienes que irte y dejarme aquí tirado. Conmigo tú desayunas y te va la hora checao. Ni hoy tú vas ni conmigo, bebé. Arropadita, my girl. Conmigo tú vas a amanecer. Vamos a ver el sol salir, ya. O me besas, siempre que yo me paso de tragos, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Abrazas o me besas, siempre que yo me paso de tragos.